Juventud les está ofreciendo la producción de Muebles 3... ¡Kids y Cosas! Con la actuación estelar de... José María Vax Torner y Miguel Sánchez Band. Bueno, ahí hay división de opiniones. Está bien, lo hace usted muy bien, ¿eh? Es Tarzán que ha venido, Miguelito, que está muy fuerte últimamente. Bueno, que si cosas de la pilule. Todos conocemos qué es y para qué sirve la tan cacareada pilule. Pero recientemente hemos descubierto que la pilule, provoca también manifestaciones callejeras, no como las de San Adrián de Besós, más o menos, en fin, esto en Inglaterra al menos. Verán ustedes, la directora de un colegio de señoritas de Mansfield, en Inglaterra, escribió a los padres de 65 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 18 años, para revelarles que sus hijas tomaban la píldora. Parece ser que estas chicas, bueno, al menos la mayoría, tuvo su escarmiento por parte paternal al saber el padre lo de la pilule. Así que estas jóvenes hay airadas, han querido vengarse de su directora y provocaron una manifestación muy ruidosa con grandes pancartas, aludiendo a la directora, acordándose de toda su familia, poniéndola de chupa y domine, y todo ello frente al colegio. Vamos, la primera manifestación pro pilule y antidirectoras juntos, en fin, en plan de represión, de desrepresión. Parece ser, al menos en este caso, que no estaría mal crear una pilule para favorecer las relaciones entre la directora y sus alumnas, aunque sea tan solo de menta. ¿No creen? Que sí, cosas. El cachondeo, padre. El cachondeo. El cachondeo, padre. El cachondeo. Ea, marchando. Las 9:57 minutos. Ya está poniendo el disco este que me lo sé. ¿De qué? ¿Del disco que vamos a poner? Pues si es un disco. Es un disco. Lo que pasa con este disco y con otros discos que tienen calidad. Lo que ocurre es que a base de escucharlos y escucharlos y escucharlos, uno empieza ya a estar hasta el moño del disco, que es lo que le pasa a Rodolfo. Pero el disco tiene su calidad, indudablemente. El grupo es Santa Bárbara.